Tareas domésticas. Planchar, sacar al perro, hacer la compra, cocinar, hacer la cama, tender la ropa, pasar la aspiradora, quitar el polvo, limpiar la jaula del hámster, quitar la mesa, regar las plantas, ordenar la habitación, poner la mesa, darle la comida al gato.